te veo a mi lado, porque te siento. Te quiero y te llamo. Y yo sé, mi amor, que vos sos vos. No te haría ningún daño. Te tendría en mis brazos. Dios sabe que te extraño. Siempre fue así. Te quiero a mi lado. Ya no importa lo de antes. El tiempo nos ha juntado. Si pudiera hacerte ver, si te hubiera encontrado antes en mi vida, sabes que te hubiera deseado. Hacelo hoy conmigo. Hacelo hoy conmigo. Te quiero abrazar, te tendría noche y día, te tendría hasta el final. No te preocupes, no pienses en mañana, el momento es aquí ahora, soltate y vamos ya. Todo pase, no quiero hacerte mal.